la suerte cambie este mundo. Y no siempre escuchamos los latidos, esa alarma que suena cuando sentimos. Por eso, si seguimos esa estrella, la que guía nuestro destino, si elegimos el camino que dicta el corazón, si persigues ese sueño de que solo tú eres dueño, yo te digo que todo irá mejor. Muchas veces no decimos nada. Llena de